en repetidas oportunidades hemos tratado en La Búsqueda el tema vinculado, los temas vinculados a uso, abuso de medicamentos, producción de medicamentos. Hace nada más que una semana, dos semanas atrás, estuvimos hablando sobre sistema de vacunación en la Argentina. Tuvimos una entrevistada acá, la delegada regional sanitaria en San Luis, en Marta Escribano. ¿Se pueden fabricar vacunas en Argentina? Sí, decía ella. Claro que se pueden fabricar. ¿Tenemos con qué? ¿Hay marco regulatorio? Sí, hay marco regulatorio. Hay una ley en Argentina de producción de materias primas y medicamentos. Está con nosotros al aire, a través de una conversación telefónica que vamos a tener, el doctor Martín Isturiz, es coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado sobre Ciencia y Tecnología, un grupo que hace varios años se encarga de llevar adelante, monitorear, proponer, interceder y gestionar sobre casualmente las gestiones vinculadas a políticas públicas, políticas de gestión y de Estado en ciencia y tecnología. Y recientemente, hace un tiempo en realidad, pero continuamente se ocupan del tema de la implementación de la ley de producción de medicamentos, la ley número 26688, y han llegado a un estado del arte. ¿Dónde estamos hoy con esa ley? Y lo llamábamos para consultarle. Martín, ¿qué tal? Bienvenido a La Búsqueda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien. Martín, tenemos ley 26688, ley de producción de medicamentos. ¿Qué involucra esa ley? ¿Qué la propone, ley, qué regula? En concreto, digamos, lo que propone, como la ley lo dice, es la producción pública de medicamentos, pero no se restringe solo a eso. Se habla de insumos o productos médicos, lo que implica eso, vacunas también, vacunas, sí, reactivos de laboratorio, en fin, todo lo que hace al aspecto sanitario en los cuanto a insumos médicos, hasta si uno lo quiere extender, puede llegar hasta la producción de tecnologías de como tomógrafos, digamos, o resonadores, en fin. La ley es una ley marco, abarcativa, y es fundamental. Además propone, dentro de la ley, dentro del marco de la ley, que se haga interacción, articulación con organismos de ciencia y técnica y con universidades, con el fin de sintetizar, ya sea productos biológicos o químicos, que lo pueden hacer los laboratorios de investigación en distintas partes del país. Está bien. Dentro de ese marco nosotros habíamos hecho un convenio hace mucho, nosotros, digamos, los productores públicos, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con el INTI, que iba a ser la parte de escalado a piloto, para después pasarlo a los laboratorios públicos. Es decir, es un proyecto integral, estratégico, que va desde la ciencia pura hasta el medicamento puesto en sociedad. Ese es el objetivo central de ese proyecto, con una gran dinamización, no solo reducción de costos, de aumento de calidad en el área médica, sino sería de gran impacto en el sector científico-tecnológico. Martín, la ley fue promulgada el 29 de julio del 2011. ¿Está implementada? No está reglamentada. No está reglamentada, perdón. No está reglamentada todavía. Hemos tenido algunas expresiones que hemos visto periodísticas hace poco de un subsecretario, el doctor Lasoski, que se está por implementar, pero no tenemos, digamos, no tenemos plazos. Y si no se reglamenta la ley misma contempla insumos por parte, digamos, un presupuesto dentro del marco del Ministerio de Salud destinado a estos fines, a, sobre todo, a llegar a aggiornar, digamos, tecnológicamente a algunos laboratorios que le hacen falta, pocas cosas, digamos, pocas inversiones, pero con una gran con un gran sentido social, digamos. Tengo entendido que el grupo que usted coordina, en marzo, según lo que informan en su grupo, en su blog, en su página, enviaron un informe a la Presidenta de la Nación, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, para poner en conocimiento de la importancia de implementar y regular la producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, y recibieron recientemente, hace una semana atrás, un informe del Ministerio de Salud de la Nación. Yo enseguida voy a leer con cierto detalle de qué se trata el informe, pero si usted tuviera que remarcar los puntos importantes de ese informe, ¿cuáles serían? El punto del informe de nuestro a la Presidenta. Eso por un lado y después la respuesta. Había había, creo que como alrededor de 25 ítems, más porque la misma presidenta había declarado que eso debía ser una política de Estado, la administración pública de medicamentos, es decir, que no era ajeno a ella. Pero dentro de ese marco está que hay capacidad instalada en el país. Hay 39 laboratorios de producción pública distribuidos en 12 provincias más uno en Capital Federal. Sí. Es decir, eso haría, activar esos laboratorios haría desarrollos públicos regionales realmente relevantes, sobre todo en aquellos en donde hay áreas soporte, que están, el soporte son las universidades regionales. Sí, sí. Otra de las cosas es que tener una producción pública de medicamentos establece precios testigos, de hecho. Bien. ¿Eso qué significa? Que si un medicamento cualquiera, tiene un costo de un peso para dar un esquema, uno sabe cuánto puede valer ese medicamento, pero muchas veces se encuentra con que ese medicamento vale 10 o vale 20 o vale 50. Es decir, las reglas de un medicamento no escapan a las reglas generales de las leyes del mercado. Está bien. Entonces, como es una la producción de medicamentos por la industria farmacéutica es mayoritariamente oligopólica, sí, o monopólica en algunos casos, los precios que circulan y uno paga son precios de mercado, pero no son precios que estén estructurados en función de los costos. Así, en efecto. Entonces, eso es central, porque eso habilitaría a un muchísimo menor gasto por parte de los presupuestos de salud pública. Para darle una idea, creo que eso se lo manifestamos a la presidenta, a ver, el consumo de medicamentos, privado y público estoy hablando, el consumo de medicamentos en nuestro país es el 3% del Producto Bruto Interno. Es una enormidad. El consumo del medicamento. Consumo, sí, público y privado. Sí. Pero es el 3%, el gasto en salud es el 10% del PBI. Sí, sí, sí. Ya público y privado, estamos hablando siempre. Sí, sí, sí. Y el consumo de medicamentos, somos uno de los países que más tiene consumo de medicamentos por habitante. Sí, sí, es cierto. Gran automedicación. Sí, es cierto. Y bueno, esos son valores realmente contundentes en cuanto a básicos, así como para hacer instrumentación de producción pública, más por supuesto incorporar universidades y organismos de ciencia y técnica habitualmente desarticulados, desarticulados en cuanto a proyectos nacionales, ¿no? Entiendo, sí. Que serían, estos serían elementos, trabajar sobre estos proyectos sería generar una vinculación que tendería a evitar o romper esa fragmentación existente entre los organismos de ciencia y técnica y de estos con su proyección a sociedad. Hoy vamos a estar hablando en este programa sobre ese tema, vamos a abordarlo en particular. Y si usted tuviera que hacer un análisis en términos de las respuestas que recibió del ministerio, ¿ha habido algún avance aun cuando no hay reglamentación? Es muy muy escueta, muy diría, le explico cortito, digamos. ¿Sí? Nosotros en realidad enviamos un informe. Sí. Es decir, no fue una solicitud. Bien. Fue gestión del doctor Parrilli, el secretario general de la presidencia, tuvo la gentileza de enviárselo al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud responde a eso y nos envía el informe a nosotros. Sí. Dentro del informe dice que se ha aumentado la producción pública en los, digamos, la adquisición de medicamentos desde el sector público vía planes sociales del ministerio. Sí. Básicamente el plan remediar, que es el más conocido, ¿no? Está bien. Ahora, lo que no dice, eso es correcto, bien, pero si se ha incrementado es por la capacidad operativa de los laboratorios públicos, porque no fue una concesión. Se ganaron, entiende, licitaciones públicas. Se entiende, sí. Entonces, no fue, por eso digo, no fue una concesión. Solamente hubo una concesión, pero la pidió, por lo menos yo conozco una, el mismo Ministerio de Salud Pública, cuando precisaba un medicamento para tratar la hidatidosis, sí, que es una enfermedad parasitaria que es endémica en el sur argentino, sí, y le pide los medicamentos al laboratorio Sandoz, que es parte de la multinacional Novartis. Sí. Para darle una idea de competitividad, es el segundo productor de genéricos del mundo. Sí, sí, sí. La oferta fue 20 pesos cada comprimido de la multinacional. Sí. Como debe haber parecido un poco exagerado, le solicitaron lo mismo a un laboratorio que ya lo produce, que es el laboratorio público de Río Negro, que se llama Prosome. ¿Que lo produce? Lo produce, sí, pero sí. Porque el problema es de ellos, digamos. Uh-huh. El Prosome le vendió por contrato directo, a pedido del ministerio, sí, el mismo medicamento a 50 centavos el comprimido. Ah, ya. Es decir, 44 veces. Ah, ya, ya. Era 22 pesos contra 50 centavos. Entonces, ahí vemos lo que es un testigo de precios. La multinacional, la segunda multinacional en el mundo en productora de genéricos, le vendía al Ministerio de Salud un comprimido para una cosa determinada, para una enfermedad determinada, a 44 veces el precio que un humilde laboratorio muy bueno, pero sí, pequeño laboratorio que abastece a la provincia de Río Negro. Convengamos que todos los laboratorios que están en funcionamiento en la Argentina, por ejemplo, acá hay uno en San Luis, Laboratorios Puntanos. El Puntano, sí. Sí, obviamente todos tienen estrictos controles de calidad, no podría salir ningún medicamento. Absolutamente, más, el control de calidad lo hace una unidad que está separada del laboratorio. Así es. Y hay corresponsabilidad. Así es. Es decir, no es una cosa que... el control de calidad es una cosa muy severa. Y es tan, digamos, un medicamento que sale mal, le digo porque muchas veces se piensan que eso que hay o sobornos o hay aflojan la mano, uh-huh, digamos, sí, no es así, uh-huh, porque hay corresponsabilidad tanto en el productor como el que hace el control de calidad. En la respuesta, el control de calidad en San Luis lo hace la Universidad de San Luis, en efecto, separado del Laboratorio Puntano, que es una sociedad estatal. Así es, estatal, lo hace el Laboratorio de Control de Medicamentos de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Así es, de la Universidad de San Luis. Sí. Una última pregunta sería si usted considera que puede llegar a buen puerto la reglamentación en breve, en tiempos breves. Nosotros no tenemos evidencias, ninguna. Lo que vemos es que la demora en esto... Obviamente nosotros le damos lo vemos un poco como una señal política que las cosas no están definidas. Está bien. Porque la ley es muy clara, necesita muy poca reglamentación, lo único que necesitaría, digamos, es ajustar o definir cuáles son las necesidades, uh-huh, con cuánto se va a financiar y largar, digamos. Sí. En un marco... amplio, uh-huh, en función absolutamente de necesidades. Porque el problema de la reglamentación es que si la reglamentación la hacen muy puntual o concisa, sí, o la definen o la dirigen solamente hacia uno o dos puntos, uh-huh, lo que hace una reglamentación es esterilizar una buena ley. Entiendo, sí. Entonces, así es, digamos, por eso la reglamentación es clave, y a mí realmente, personalmente, me llama la atención que a un año... considerando que la misma presidenta ha dicho que es un problema, una cuestión estratégica este tipo de desarrollo, sí, esto demore todo este tiempo en una cosa... ¿no? Y encima no tenemos ningún tipo de información, ninguno. No nosotros, sino, digamos, sí, yo he consultado a los laboratorios públicos. Laboratorios públicos, uno o dos fueron consultados hace como 8 meses, nunca hubo devolución ni respuesta y no saben tampoco dónde están parados. Martín, sí, muchísimas gracias por tu colaboración con nuestra audiencia y el programa. No, al contrario. Te vamos a molestar en otra oportunidad. ¿Cómo no? No hay problema, al contrario. Muy amable. Martín Isturiz es coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado sobre Ciencia y Tecnología. Estábamos hablando sobre la reglamentación de la ley 26.688, ni más ni menos que de producción de materias primas y medicamentos. Vamos a un tema de pulmón de bajo fondo.